Continuamos en este Enredando las Mañanas del día viernes 3 de junio por la Red Nacional de Medios Alternativos y tenemos una nueva comunicación telefónica. Así es, estamos en comunicación con Maru Acosta desde Córdoba. Ella es hermana de Paola Acosta, víctima de femicidio en septiembre del 2014. Hola Maru, ¿cómo estás? Fátima te habla. Hola, buen día Fátima, gracias por la comunicación. Gracias a vos. Bueno, contanos un poquito cómo estás viviendo vos este segundo año o esta segunda marcha de Ni Una Menos. Creo que son horas de mucha expectativa, esperando que se sume mucha gente a la movilización de hoy a la tarde acá en Córdoba y sobre todo las cosas con muchas ganas de seguir peleando, ¿no? Por todo esto que nos está pasando, con la indignación y la bronca de haber tenido que sufrir más femicidios este fin de semana y noticias aberrantes que nos seguimos enterando, ¿no? De lo que va sucediendo y bueno, eso es canalizar un poco toda esa indignación y esa bronca de vuelta para volver a gritar Ni Una Menos, pero sobre todas las cosas, esperando que se sume mucha gente a esta pelea, ¿no? Creo que eso es lo imprescindible y lo más necesario para que seamos miles contra el femicidio y contra la violencia de género de nuevo como el año pasado. Creo que el fenómeno que surgió el 3 de junio del 2015 fue algo imparable, por lo menos así lo vivimos acá en Córdoba, donde la movilización nos excedió por todas partes, nunca pensamos que se iba a sumar tanta gente, y realmente fue sentir la compañía de la gente, a nosotros que somos familiares de víctimas, ¿no? La compañía en nuestro pedido de justicia, en nuestro dolor y sobre todo en entender que esto tiene que dejar de suceder. Y creo que bueno, esas expectativas ahora, horas de que se repita nuevamente esta movilización tan importante, son muchas y está bueno comenzar a escuchar de que yo llevo mi cartel, yo voy a participar la marcha como el año pasado. Así que esperando también que seamos miles exigiendo la emergencia en violencia de género para que podamos tener verdaderamente un presupuesto que nos permita actuar y ayudar a quienes están pidiendo ayuda, en palabras de la redundancia, ayudar a quienes hoy están sufriendo la violencia y le podamos dar herramientas para poder paliar la situación y comenzar a frenar este flagelo. No sé si querés contarnos un poquito en tu caso particular cómo o el por qué fue que empezaste como referente de esta lucha contra la violencia a raíz de algo que te tocó bastante de cerca. ¿Cómo está eso a nivel la justicia? Bueno, yo comencé a participar en organizaciones políticas, parte del MCT Nueva Izquierda y de la agrupación de género que es Juntas y a la Izquierda. Había participado en encuentros nacionales de mujeres desde el 2013, si no me equivoco, y en el 2014 íbamos a ir con mi hermana al encuentro de Salta. Unos meses antes, unos días antes en realidad, de ese encuentro, mi hermana es asesinada el 17 de septiembre del 2014. Estuvo desaparecida hace 80 horas junto con mi sobrina Martina, y a raíz de la movilización, a raíz de estar constantemente cortando las calles de la comisaría, exigiendo que las busquen, yendo a la fiscalía, presionando, y sobre todo amparándonos en los medios de comunicación, difundiendo sus fotos en redes sociales, en los medios, en las radios, logramos que todo el mundo se entere que Paola y Martina no estaban, ni que no sabíamos qué les había pasado, y el día domingo amanecimos con la noticia de que las habían encontrado. Mi hermana lamentablemente no sobrevivió al momento, y Martín estuvo 80 horas dentro de una alcantarilla y logró sobrevivir y reponerse a casi 17 días de internación. Hoy está con nosotros, está muy bien en cuanto a su salud, acompañada con profesionales constantemente de la parte psicológica, de su acompañamiento diario como familia. Y a raíz de eso comenzamos una pelea muy fuerte contra la violencia de género. Primero en principal, haciendo foco en la justicia, que actuó de manera muy lenta para buscarlas, que no quería detener, ni siquiera cuando todas las pruebas estaban en lo concreto, que Lizarralde, que fue su femicida, teníamos todas pruebas en su contra y no lo quería detener durante las primeras horas, ni actuar, lo cual era crucial para poder encontrarlas. Y logramos destituir al juez que tuvo la causa en las primeras horas, al fiscal que tuvo la causa en las primeras horas, que era el fiscal Ollanarte, que fue, presentamos un jury y él presentó el retiro voluntario, que si bien no era lo óptimo, por lo menos no va a tomar otro caso nuevamente y ya no está dentro del ámbito judicial. Y logramos también que se elevara el juicio la causa a 3 meses de haber ocurrido, cosa que no sucedía nunca acá en Córdoba. A 3 meses se elevó a juicio y después, bueno, por distintos recursos que fue presentando la defensa, se estiró un poco los tiempos y en septiembre del año pasado se llegó al juicio. En ese juicio, que duró casi una semana, bueno, durante todas las audiencias y demás se fue exponiendo y logramos que se diera la perpetua para Lizarralde por el femicidio de mi hermana Paola y por el intento de femicidio de Martina. Lamentablemente la justicia no consideró el agravante de femicidio porque con unos argumentos realmente que daban bronca, porque decían que no consideraban femicidio porque no había una relación desigual entre ellos, cuando en realidad sí, y que no veían evidenciada violencia porque no le había pegado nunca, cuando en realidad los otros tipos de violencia estaban presentes, la violencia económica, psicológica y demás. Le apelamos ese fallo y estamos esperando que el Tribunal Superior de Justicia dé la resolución, pero lamentablemente, como venimos denunciando hace ya 1 año y 8 meses, los tiempos de la justicia no son los tiempos de la gente, no son los tiempos reales. Y seguimos a la espera de eso. Él continúa detenido y nosotros seguimos esperando que esa condena se le agregue el agravante de femicidio, no por un capricho, sino para que se visibilice las razones reales por las cuales sucedió este hecho y para que siente un precedente dentro de la justicia, primero en el uso de este agravante que no se aplica prácticamente, y segundo, para que no se tome ese caso como un ejemplo de no aplicación a futuro, porque parece que ni siquiera después de asesinadas se cumplen nuestros derechos, ¿no? Entonces, creo que es importante que se considere como tal. Desde ese momento logramos empujar y seguir solicitando que todos los fiscales fueran capacitados con perspectiva de género, lo cual es realmente raro tener que estar reclamando algo que ya debería estar implementado, y se lograron 18 condenas a femicidas en el 2015, de las cuales solamente 6 se aplicó el agravante de femicidio. Este año en Córdoba se logró que a un intento de femicidio se lo considere como tal y no como lesiones graves, así que seguimos dando esa pelea en el ámbito judicial. Y en el ámbito social, lo que estamos solicitando es que tengamos asistencia para las víctimas en todas las localidades, ¿no? Que no se tengan que venir a la capital provincial para recibir asistencia, y eso son uno de los puntos de los que estamos reclamando hoy, a raíz de todo lo que sucedió con Paola, que creo que fue un precedente, fue uno de los bastiones que impulsó la pelea por el Ni Una Menos y que estalló el 3 de junio en la calle. Hola Maru, Marcos te saluda. Suena increíble, ¿no?, escucharte hablar y pensar que, más aparte de cargar todo el dolor que implica la pérdida de un ser querido, y aún no llegando en los casos de la pérdida definitiva, todo lo que es la situación de ser víctimas de violencia de género, aparte de ser víctimas de manera permanente de la justicia, ¿no? Antes, en el caso de los casos donde se denuncia desde mucho tiempo antes situaciones de violencia, donde las mujeres tienen que estar permanentemente siendo revictimizadas por la justicia que no escucha sus denuncias. Durante, cuando se pasa casos como cuando fue la desaparición de Paola, con una justicia que no investiga, que no busca, que no hace nada por tratar de dar una respuesta urgente como lo amerita el caso. Y después, tratando de que la justicia sea justa y valore como debe valorar en el caso, bueno, como el de tu hermana con un femicidio y así en un montones de casos acá en Catamarca, en todos lados tenemos casos donde la justicia después al momento de investigar o de juzgar nuevamente deja que desear, ¿no? Digo, a los ciudadanos y fundamentalmente a las ciudadanas, ¿qué nos queda? Digo, porque marchar una vez por año está buenísimo para que se visibilice, pero evidentemente con eso no alcanza, ¿no? Si seguimos así, sin una justicia que tome cartas reales en el asunto, difícilmente, por un lado, baje el número de femicidios, baje la incidencia de la violencia de género en nuestra sociedad, digo, porque está claramente en la justicia puesto uno de los ejes sobre lo que está faltando, ¿no? En torno a solucionar esta situación. Exactamente, y creo que la justicia es uno de los ámbitos, uno de los poderes que realmente nadie se anima a tocar hoy por hoy. Creo que la justicia está conformada por un montón de jueces y fiscales puestos a dedos, porque realmente no los elige nadie, y por ende no le tienen que dar ningún tipo de datos a nadie, o sea, no le rinden cuentas a nadie ellos después, y por eso actúan como actúan y hacen lo que hacen. Nosotros comenzamos a proponer la posibilidad de elegir jueces y fiscales como se hace en otros países, como una medida de transición a tener una justicia más acorde y que efectivamente la gente que no trabaje en pos de los intereses de la gente, y sí, de los intereses de los poderosos, que es para lo que está la justicia hoy por hoy, se vayan de la justicia, porque estamos pagando el sueldo a gente a la que no le importamos. Así y creo es. Que esa era una de las medidas que estábamos pidiendo, pero realmente lo que hace falta para cambiar la mirada de esta justicia, que es sumamente machista en su accionar, en sus concepciones, en las leyes mismas, lo que hace falta es organizarse y salir a pelear constantemente. Está claro que lo que vos decís de un solo día de marcha no es uno de los grandes cambios, sino que es más tendiente a salir a canalizar la bronca y condensarla en un solo día para que toda la sociedad se pueda sumar, pero realmente es un trabajo que nos tiene que abordar todos los días, y el reclamo a la justicia caso a caso se ve evidenciado que es más necesario, porque cada vez que sucede un caso de una mujer que va a pedir ayuda y no se la dan, que la maltratan, que la revictimizan, que le dicen qué hizo, ni hablar en los casos de abuso, que es tremenda la revictimización que se realiza por parte de los operadores judiciales, creo que es sumamente necesario que nos organicemos para poder salir a pelear contra esa justicia. Si hay algo que le duele a quienes están hoy en el poder judicial es que uno lo señale con nombre y apellido y les indique en dónde han fallado. Y eso fue lo que nos sucedió, por ejemplo, en el caso Llanarte, acá en Córdoba, que fue el fiscal de la causa de mi hermana. Y logramos que se fuera en ese sentido. Y hay un montón de jueces y fiscales que están también con distintos juris y demás, y que han sido señalados como responsables indirectos de lo que le sucedió a un montón de chicas. Tenemos casos en Jesús María, acá en Córdoba Capital este año también, y demás que nos han demostrado eso. Pero creo que para cambiar esa mirada lo que hace falta es cambiar la justicia entera, y para eso hace falta que planteemos una alternativa, que nos organicemos para plantear esa alternativa de otra justicia. Así es. Sin ir más lejos, hace creo que 3 días atrás, a una mujer en Córdoba que denunció violencia, que sufrió una golpiza muy grave, al borde de la muerte prácticamente, que estuvo detenido su agresor durante 11 meses hasta que pagó una fianza de 100.000 pesos, a ese tipo le dieron un botón antipánico, que a las mujeres demoran casi 4 meses en dárselo, a él se lo dieron sin mediar, digamos, más pruebas que su propio testimonio, sus contradenuncias contra esta mujer, y lo accionó cuando la vio en un bar y la detuvieron, y estuvo detenida muchas horas en una comisaría porque le dieron un instrumento más al violento para seguir violentándola, ¿no? Y ese juez que firmó esa orden, todavía estamos buscando su nombre porque no lo conocemos, y creo que es importante comenzar a hablar con nombres y apellidos de los responsables de seguir propagando el machismo en esa institución que está tan podrida hoy, ¿no?, por todos lados, y que ha sido creada no para responder a nuestros intereses, sino para los intereses de quienes nos gobiernan, ¿no? Así creo que es. Justicia para los pobres, siempre lo decimos, no hay prácticamente. Entonces hay que pelearla para que efectivamente sea una justicia al alcance y que responda a nuestros intereses. Así es, retomando. Lo que saldríamos también a reclamar hoy, ¿no? Porque no puede ser que a la altura en la que estamos todavía no se sigue aplicando tampoco el agravante de femicidio, algo que ya está en las leyes desde el 2012 y que siguen con tanto resquemor sin querer utilizarlo para invisibilizar un problema que ya es visible en todos los ámbitos, que es la violencia de género. Así es, retomando un poco esto que vos decías, desde el pequeño accionar, cuando una mujer lo primero que hace es ir a la comisaría más cercana a denunciar y que esa persona que está tomando la denuncia no tiene las herramientas, digamos, no está formado para contemplar este tipo de situaciones y lo primero que hacen es preguntarte, ¿estás segura que te golpeó? ¿Estás segura que fue así? ¿Pero vos qué hiciste? Entonces, desde esos pequeños micromachismos a los que nos tienen acostumbradas es lo que hacen que por ahí las mujeres cada vez se unan más con otras mujeres, puedan unirse y se genere esto que se viene generando desde el año pasado, cuando ya directamente dijimos basta, ¿no? Dijimos basta, no queremos que nos sigan matando, que nos sigan violando, que nos sigan golpeando, y que es algo que si bien las tasas y las cifras muestran que no ha cesado ni ha disminuido, sí se está visibilizando y sí cada vez más mujeres se acercan a hablar con otras mujeres de estos temas, y también muchos varones se van sumando a esta despatriarcalización de la sociedad. Contanos un poquito, como para ir cerrando, ¿cómo es la convocatoria en la ciudad y en Córdoba? Sí, lo que te quería agregar solamente era un dato de que me había acordado recién. El año pasado en Argentina, la mitad de los homicidios que ocurrieron fueron 116 con arma reglamentaria, o sea, por agentes de la justicia, por agentes policías. Sí. Y 7 de cada 10 de ellos está denunciado por violencia, entonces creo que no es casual que cuando vamos a hacer una denuncia nos repregunten tantas veces si estamos seguras, ¿no? ¿O tal cual. Acá en Catamarca tenemos, creo yo, una de las policías más machistas y violentas. No sé si te habrás enterado del caso de nuestras compañeras artesanas también, que sufrieron no solo violencia institucional, sino también violencia de género por parte de estas fuerzas que tiene el Estado para amedrentar todo el tiempo y generar miedo en la sociedad. Exactamente, exactamente. Y creo que es sumamente importante también apuntar hacia eso. Hoy, aquí en Córdoba, en la convocatoria es a las 17 horas, vamos a salir en el centro desde Colón y Cañada hasta la ex Plaza Vélez Arfiel, frente al shopping Patio Olmos, que vamos a hacer un festival ahí, un acto central donde va a estar hablando una representante de las víctimas de este año, que es la hermana de Liz Funes, una profesora, abogada y profesora de música que fue asesinada en su casa por su expareja. Y va a estar hablando también Karina Centeno, que es esta mujer que les contaba yo, que el ex le dieron el botón antipánico y fue detenida esta semana, dando sus testimonios. Y también van a estar hablando los trabajadores y trabajadoras del área de violencia familiar, que se llama así el área acá en Córdoba, de la Secretaría de Trata y el SENAF, que es la de Protección a Menores, que están en lucha por su puesto de trabajo, mejores condiciones, y porque sumen más gente a todas estas reparticiones para brindando atención integral, porque este año, a principio de año, cuando comenzaron los despidos en todos lados, acá la primera área que se tocó fue el área de la mujer. Entonces, ellos van a estar ahí hablando para dar su testimonio y para seguir exigiendo medidas integrales. Y luego de eso, va a haber un festival donde van a participar distintos grupos, entre ellos va a estar los Tranqui Panqui y Paola Bernal, los artistas de acá, para poder darle un cierre un poco más ameno y artístico, y no por eso menos político, a toda esta movilización, y que podamos ser cientos también los que nos convoquemos allí. Va a ser entonces desde las 17 horas en Colón y Cañada, y la consigna con la que marchamos es: ni una menos, el Estado es responsable, ley de emergencia ya, para que se pueda declarar la emergencia en violencia de género. Bueno, muchísimas gracias, Maru, por esta comunicación. La verdad que esto nos hace tener más fuerza y vamos a estar ahí marchando en compañía de nuestros espíritus hoy, también desde Catamarca a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias por la comunicación. Muchas gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia. Muy bien. Ahí dialogábamos entonces con Maru Acosta, hermana de Paola Acosta, tía de Martina. Le ha tocado sufrir en su propia familia la violencia de género en su máxima expresión, con femicidio y un intento de femicidio. Pero eso no le ha hecho bajar nunca los brazos, sino todo lo contrario, la ha levantado aún más para salir a seguir luchando para que lo que tuvo que sufrir su hermana y su sobrina no lo sufra ninguna mujer más en ninguna parte del país. Así es, y bueno, nosotros seguimos desde Catamarca en este Enredando las Mañanas, son las 11:06. Nos estás escuchando por la Red Nacional de Medios Alternativos. Tu cintura sin censura, Rebeca Lane. Bueno. Vamos a escuchar, ya volvemos.